esos que se encuentran donde quiera. Por eso quiero entregarte mi cariño, para que al fin haya amor en mi camino. No imaginé que tú fueras a despreciarme, pues yo tenía tanto amor para entregarte. Yo te bancaba el sol, la luna y las estrellas, y aún así jamás quisiste ser mi dueña. No te voy a rogar, eso no pasa. Escucha esta canción. A mí me sobra que me quieran, y si me ven que ando en la borrachera, no creas tú que sufro porque no me quieres. Ya encontraré por ahí quien cumpla mis placeres. No te voy a rogar, eso no pasará. Jamás en este mundo. Prefiero andar por ahí como un vagabundo que no tiene amor, y anda buscando uno. No te voy a rogar, eso no pasará. Aunque me duele el alma, yo prefiero el corazón. De buena gana y tú desprecias mi corazón.